rica. 100 millones de besos tengo para ti, corazón. Daré 100 millones de abrazos, para ti yo guardé, y entre besos y abrazos, yo mi amor te daré 100 millones de besos, 100 millones de abrazos, 100 millones y todos, para ti con amor, 100 millones de besos, 100 millones de abrazos, 100 millones y todos para ti con amor. Y así, ¡Tito! Y es el adicto corazón. ¡Uy! 100 millones para ti, corazón. De besos para ti yo soñé, y hoy que tengo tus labios toditos te daré 100 millones de abrazos, para ti yo guardé, y entre besos y abrazos yo mi amor te daré 100 millones de besos, 100 millones de abrazos, 100 millones y todos para ti con amor, 100 millones de besos, 100 millones de abrazos, 100 millones y todos para ti con amor, 100 millones de besos, 100 millones de abrazos, 100 millones y todos.